van a escuchar Kakú capítulo 105, Kakú Philip y los profetas, predicado el domingo 2 de octubre de 2011 en Sikensi, región de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 105, Kakú Philip y los profetas. Kakú capítulo 105, Kakú Philip y los profetas. Dije que los hermanos del exterior deberían venir aquí para el bautismo y que hay cuatro fases que les esperaban aquí. Dije esto según Levítico 8. La primera fase según Levítico 8, versículos 6 a 7. La segunda fase según Levítico 8, versículo 10 a 12. La tercera fase, Levítico 8, versículo 31. Y finalmente, Levítico 9, versículo 7. Y todos estos versículos muestran exactamente esto. Cuando comencé a predicar, me decían, «No sueñes, el mundo es muy grande. ¿Cómo vas a hacer para alcanzar los confines de la tierra?» Y la mujer de un maestro me dijo, «Eres inepto, porque yo hablaba difícilmente. Tartamudeaba, pero hoy hablo correctamente y mis padres dicen, «¿Cómo es que ya no tartamudeas?» Y yo mismo no lo sé. Y el mensaje alcanza las extremidades de la tierra. El mensaje está en inglés, en español, en portugués, en suajili, y anoche tenía el plano de la salvación en lengua malgache, porque la Biblia dice que ellos vendrán de todas las naciones, de todas las razas y de todas las lenguas de la tierra. En menos de 10 años, todo está cumplido. La congregación dice, amén. Solo hay salvación en el profeta vivo de la generación. Ahora volvamos a este pasaje de Efesios 2, versículo 20. ¿Qué dice Pablo? Dice Pablo que, antes de mí, ¿fuisteis edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas? No. No es que son edificados, sino que fuisteis edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Aún durante cierto tiempo, Pablo mismo fue edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y cuando volvió del desierto de Arabia, subió junto a los apóstoles en Jerusalén para comparar su doctrina con la de los apóstoles. Pero cuando él comprendió que aquel día sobre el camino de Damasco las llaves del reino de los cielos habían cambiado de mano y que en lo sucesivo era él, Pablo, quien las tenía, dijo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento. La congregación dice, amén. Dijo, como sabio arquitecto, puse el fundamento. Ven. Y mientras los apóstoles y sus discípulos estaban predicando tal y cual cosas, Pablo se levantó y dijo, «Si uno de los 12 apóstoles o uno de los 70 discípulos que anduvieron con el Señor o hasta un ángel viene del cielo para predicar otra cosa más de lo que yo, Pablo, estoy predicando actualmente sobre la tierra, sea maldito». La congregación dice, «Amén». Es esto lo que no podrán ver los que reconstituyen la historia de la Iglesia. ¿Ven? Ya no era Moisés y los profetas, sino Pablo y los profetas. Porque el Señor Jesucristo había dejado a los apóstoles y andaba ahora con Pablo. Y todos los escogidos tenían la revelación, según Mateo 16, versículo 18, de modo que hasta bautizó de nuevo a unos discípulos de Juan el Bautista, el hombre que bautizó al Señor Jesús. Da igual lo que les decía Pablo. Ellos lo hacían. ¿Ven? Que lo quieran o no, era Pablo el profeta vivo y los profetas ya muertos. Un profeta vivo y profetas muertos. En el tiempo de Pablo, debían predicar a Pablo y a los profetas. De lo contrario, estaban bajo la maldición de Gálatas 1, versículo 8. No podían anunciar el Evangelio a menos que anuncien a Pablo y los profetas. ¿Ven? Y después de eso, fue Ireneo y los profetas. Luego San Martín de Tours y los profetas. Luego Colombo y los profetas. Luego Martín Lutero y los profetas. Luego Juan Wesley y los profetas. Luego William Branham y los profetas. Y ahora Kakú Philip, el profeta vivo de vuestro tiempo, y los profetas pasados. La congregación dice, amén. Ahora, ¿cuál es el problema de la humanidad? Estad atentos. Mateo y los suyos se postraron cuando salió el león. Luego Marcos y los suyos se postraron el día de la crucifixión del Señor Jesucristo. Luego Lucas y los suyos se postraron cuando salió el animal con cara de hombre. Ven, Lucas se postró cuando el Señor Jesucristo hacía los milagros. A causa de los milagros, Lucas vio que debiera de ser el Mesías de quien hablaron los profetas, pero no puso atención a todo el resto, mientras que Juan no puso atención a los milagros, sino a la palabra. Y por este lado, hay una posteridad que quería postrarse ante la palabra, pero el ángel le dijo: «No hagas eso, cuídate de hacerlo. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús». La congregación dice: «Amén». Miren a los branamistas y verán que un branamista nunca puede hacerlo. Lean todo el Evangelio según Juan y verán que no fue una columna de fuego o una confirmación la que hizo que Juan se prostró en Apocalipsis 19. No, Señor. El versículo 9 dice: «Estas son las verdaderas palabras de Dios». Y cuando Juan oía estas mismas palabras que están oyendo, él se postró. La congregación dice: «Amén». ¿Por qué? Porque Juan era el águila, la manifestación de la palabra, y sólo la palabra podía llevarle a hacerlo. Y para empezar, Juan dijo: «En el principio era la palabra». Los branamistas no podían hacerlo porque son pentecostales. Desde Azusa Street hasta hoy, son pentecostales los que nacen allí, y para ellos, no puedes ser un siervo de Dios a menos que produzcas fotos de luz y sensaciones. William Branham había intentado algo: traer pentecostales a la palabra. William Branham había querido transformar simientes pentecostales en simientes palabra, y eso no marchó porque antes de la fundación del mundo, los pentecostales no habían sido creados por la palabra. No eran criaturas originales de Dios. Ellos son la paja que envuelve el grano. Vinieron a William Branham a causa de las señales y de los milagros y solo tuvieron una fe apostólica como Tomás. Y es exactamente lo que manifiestan aquí frente al clamor de medianoche. Todos los perros que nacen en los palacios de reyes tienen también el amor de los huesos en el alma. Por eso, el 18 de diciembre de 1965... cuando William Branham tuvo el accidente, la primera persona a quien sus hijos llamaron fue el pentecostal Tommy Osborne, cuya mujer predica, y aún fue ese Tommy Osborne quien vino para celebrar el servicio fúnebre de William Branham en presencia de Ewald Frank, Orman Neville, Joseph Coleman y Perry Green. Tommy Osborne les decía: «Levántense, siéntense, levántense, siéntense, levántense, siéntense». Y todos ellos obedecían. Numerosos eran los pentecostales que vinieron al mensaje de William Branham con bautismos pentecostales que nunca rehicieron porque ya estaban en el nombre de Jesucristo por inmersión. Y un día un branamista me estaba diciendo: «Si eres verdaderamente un profeta de Dios, divide el mar Mediterráneo en dos para que podamos pasar de África hacia Europa andando». ¿Qué es eso? Son simientes pentecostales. Sin embargo, había comenzado diciendo: tenemos la palabra, pero cuando le faltaban las palabras, dijo: «Si eres verdaderamente un profeta, divide el mar Mediterráneo en dos». ¿Ven? Hoy, los hijos de Dios en el seno de los branamistas, luteranos, wesleyanos y zwinglianos, solo son brotes. La congregación dice: «Amén». Es verdad que Juan Wesley, Martín Lutero y William Branham son auténticos hombres de Dios y sus mensajes son la verdad entera, pero mientras están sentados allí, su corazón está en paz mientras hay un profeta vivo sobre la tierra. Eso significa que son hijos del diablo. La congregación dice: «Amén». Y el domingo pasado, el hermano Obame Arsén me estaba dando otra vez la noticia de dos pastores que acababan de recibir su bautismo en Gabón. Uno viene del tiempo del atardecer, mientras que el otro viene de una misión llamada Betania. Le había dicho al hermano Mbuyi: «Hermano, 3 años no pasarán y comenzarás a ver en Gabón lo que estás viendo aquí en Costa de Marfil». La congregación dice: «Amén». Cuando William Branham decía: Me quedo con los pentecostales, porque ellos reconocieron la verdad. Él pensaba que esos pentecostales lo estaban siguiendo a causa de la palabra que predicaba. Pero en el momento de la apertura del séptimo sello, hablando del idioma desconocido, de la tercera etapa y otros, él dijo, en eso la voz me dijo, no puedes enseñarles las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales. Déjalos. La congregación dice, amén. William Branham los veía como simientes palabra, pero Dios le dijo, estos son bebés pentecostales. Sin embargo, ¿qué es lo que no puede imitar el diablo? ¿La palabra o las señales? Ven, Kaku Severin discernió los pensamientos de los corazones de modo exacto con una columna de fuego, como William Branham, pudiendo decirte tu nombre, el nombre de tu mujer, el nombre de tus padres, tu fecha y lugar de nacimiento con un don poderoso de sanidad y después de él. Decenas de jóvenes profetas hacen lo mismo con la misma exactitud, mientras que todos esos rechazan a William Branham. Enseñé aquí un vídeo que muestra esto con exactitud. Los branhamistas no lo comprenden y dicen que es el verdadero Espíritu Santo sobre estos hijos del diablo. Hablan de los ungidos del tiempo del fin, que el verdadero Espíritu Santo actuaría sobre unos hijos del diablo. Pero les digo que eso es falso. Estos son espíritus de demonios actuando sobre unos hijos del diablo. La congregación dice, amén. Notad que es el pentecostalismo lo que marca el principio de la edad de la Odisea con la efusión del Espíritu Santo en Azusa Street en 1906. Y lo curioso es que fue Dios mismo quien le dijo a William Branham que fuera con esos pentecostales y su suegra no quería que él llevara a su hija allí. ¿Ven? ¿Cómo puede un hombre de Dios fraternizar con sacerdotes católicos, pastores protestantes y evangélicos? ¿Ven? Pero eso está exactamente aquí en la Biblia. Dios le dijo a Abraham, «Desciende a Egipto». Y fue exactamente esto lo que hizo William Branham, descendiendo a Egipto, fraternizando con unos pastores evangélicos, hijos del diablo, adoradores de demonios. Pero ustedes que me escuchan, retengan que pueden seguir a Dios solo en el clamor de medianoche. La congregación dice, amén. Y esto es como la construcción de una casa. Primero, el jefe de los albañiles viene con todo su séquito. Es la parte que necesita mucha energía y fuerza. Es la edad del león. Y cuando los albañiles terminan y desaparecen, los carpinteros y su jefe aparecen y la atmósfera cambia. Oyen muchos ruidos y son ellos los que tienen los martillos, los clavos y todo lo necesario para crucificar al cordero. Y cuando los armazones, el techado, las puertas y las ventanas están hechas y que desaparecen, no digan, eso es suficiente para mí, ya no necesito el resto, porque los electricistas deben venir. Así es del reino de los cielos. Hace falta que los electricistas vengan. Es la edad de Lutero, la edad de la luz. El hombre comienza a ver que el justo vivirá por la fe. Por primera vez, las naciones comienzan a comprender que el cristianismo que ellas pensaban haber aceptado solo era una religión humana. Luego, después de eso, los fontaneros y su jefe aparecen. Notad que los albañiles vienen y se marchan y vuelven. Y después de revestir la pared con argamasa, los electricistas vuelven de nuevo. Y todo el resto depende de estos cuatro. El embaldosador es un albañil. El carpintero de armar y el chapista son carpinteros, etc. Después de la obra de los carpinteros, después de que las puertas estuvieran colocadas, los albañiles vuelven una segunda vez. Y después de eso, los electricistas vuelven para colocar los disyuntores, interruptores, las bombillas y otros. Pero cuando los pintores y su jefe aparecen, es el fin. La congregación dice, amén. A partir de este momento, un albañil ya no tiene su sitio allí a menos que venga como pintor. Ya no pueden venir allí con materiales o un espíritu de albañilería, carpintería, fontanería o electricidad. Solo hay pintores y son ellos los que presentarán la obra cumplida. La congregación dice, amén. Así es del reino de los cielos. Y cualquiera que no obra en el espíritu del jefe de los pintores es un demonio. No nos corresponde a nosotros ir a llevar togas y sotanas y formar corales y otros como metodistas, pero a los metodistas les toca dejar todas estas cosas para venir aquí. No nos toca a nosotros procurar producir fotos de columna de fuego, pero a los branamistas les corresponde dejar estas cosas para venir aquí. Porque en lo sucesivo es Kaku Philip y los profetas, y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kaku capítulo 105, Kaku Philip y los profetas. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.